nuevas tecnologías. Uso y abuso. Lo nuevo y lo nuevo. Nuevas tecnologías es Atardece, que no es poco. Bueno, y hasta con Cataluña perdemos, ¿eh? Argentina está cayendo 1-0 allí en el Camp Nou. Van 44 minutos del primer tiempo. El gol psicológico que le dicen antes de irte al vestuario, cuando yo todo parecía que terminaba 0-0 en el primer tiempo. Ahora hay que remarla, después del segundo tiempo hay que hacer un gol y después otro si se quiere ganar, ¿no? Ahí está Maradona mirándolo desde la platea. Lanzame el tema porque está él, porque está Sebastián Gurbich y tiene que adivinar para poder hacer su columna. 10. Subime el retorno, subime. 9. Sí, tiene mucha intro, le damos chance. 8. Es que no te escucho absolutamente nada. 7. Seis. Banda inglesa. No sé si se puede decir banda, ¿eh? Ahí te tiramos una pista. Es muy blando. 5. ¿Es David Bowie? Sí, el artista lo ha adivinado, correcto. El tema. No me sale el tema, no es Ziggy Stardust. No, claramente no. Catch. Tiene que ver con gatos el tema. Un cafecito. Cat People era. Bueno, igual te vamos a dejar hacer tu columna. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí tenés así. Podrían haber puesto Héroes de David Bowie, alto tema. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Sebastián, querido? ¿Con qué vamos a cerrar el año tecnológico? Un comentario muy sutil para la señora Zanca, pero me comentaron que no está. Sí, se enteró que usted venía y decidió irse a comprar regalos navideños. Es una opción interesantísima. ¿Qué fue a comprar? ¿Una remera que dice I love Facebook? Sí, I wanna... I wanna be sedated. Sí, be a punk rocker iba a decir, pero bueno. Ajá. Bueno, no, le quería comentar a Zanca que hay un programita que se llama Cíclope Internet Filtering Proxy, que es un software que filtra contenidos y está diseñado para cumplir con necesidades de una empresa que se sienta amenazada por la baja productividad o la ineficacia de la fuerza de trabajo. Ajá. Como sabemos que Zanca webea mucho por Facebook, habría que instalar este programa. Es un programa muy piola, está muy bien visto y ha tenido muy buenas críticas en sitios especializados. Ahora, es como la maximización del control adentro del espacio laboral, es terrible. El gran hermano dentro del gran hermano. Sí. ¿Eh? El panóptico es un poroto. Al ¿Pero qué es? ¿Cómo sí. es? ¿Para qué sirve? Para filtrar contenidos. Ok. Le hace... ¿Y cómo lo filtras? Le pones, no sé, una palabra clave y te filtras. Y no me va a permitir entrar a ningún sitio que tenga esa palabra clave. Ok. Por ejemplo, ponemos la palabra Messenger. Para evitar que entremos al Messenger, el I Love Messenger, etcétera. Sí. Todos los sitios, portales de tecnología, de noticias, que tengan la palabra Messenger, lo cual resulta hiper común en sitios de esta índole, estarán bloqueados. Ah, le hago una consulta respecto al Messenger. ¿Hay algún problema entre la última versión, esta Live, con los sistemas operativos que tornan muy, pero muy lenta la ejecución del programa en máquinas nuevas? En realidad, lo que ha hecho la gente de Microsoft, amparándose en el, ¿cómo le puedo explicar? Amparándose en la excusa de los gusanos y pues cuestiones de seguridad, forzaron, entre comillas, a todos los usuarios a bajar la última versión del Messenger. Sí. Muy linda, tiene más firulete, visualmente, la, pero que es más lento, más pesado y ralentiza la máquina, no lo vamos a discutir. No, porque le digo que tuve que poner el Trillian para poder ejecutar. Es una muy buena opción. Sí. Es una muy buena opción, también está el Miranda. Ajá. Que no tiene nada que ver con la banda del Sergi. Sí, viene Lolo. Viene con la guitarra de Lolo incorporada bajo el brazo. Sí, Miranda, sí. Pruébelo, Corbier, no se va a arrepentir. Okay, okay. Tengo más. Tengo dos que son dos perlitas divinas. Sí. YouTube está analizando seriamente la posibilidad de empezar a cobrar contenido premium asociado a las grandes cadenas televisivas. En criollo, pagar X cantidad de dólares o asociarnos por una cuota mensual, pagando a través de PayPal o similares, para poder ver contenido exclusivo de las grandes cadenas televisivas norteamericanas. O sea, que ya no sería un buscador de videos libres gratuitos, sino que sería como el segundo nivel, pasando a tener los videos de mejor calidad, le hace películas, series, etcétera, en la banda premium, por supuesto en HD. Ahora sería como un pedido a la carta para una cablera. Qué buena analogía, Corbier, hoy está lúcido. Hoy está lúcido. Se ve que la cena del otro día usted no ha tomado alcohol. No, sí, es que he tomado tanto alcohol durante los últimos días que ya se ha curado de espanto. Se mojaron las neuronas y quedaron en un estado de alerta. Ajá, bien, siga con el alerta de lo que le voy a contar ahora. ¿Han escuchado hablar del Badu? Que no es el a bailar el Badu que te va a gustar de virus, ¿eh? No. Es el Badu, es el nuevo sistema operativo de Samsung que quiere competir con Symbian, con Android, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿Para qué otro sistema operativo más en telefonía celular? La gente de Samsung... La gente de Samsung, que está permanentemente innovando y desarrollando, considera que su sistema va a ser muy piola para toda la generación nueva de teléfonos de índole touch. Ajá. Usted vio que prácticamente no hay oferta de celulares que sean lo que se llamaba antes clamshell, que apretabas el botoncito y lo levantabas. Uh-huh. Ahora hay o slider, en cuentagotas, o directamente touch. Nosotros que somos bestias, ¿qué es un slider? Un slider es el que se desliza de arriba hacia abajo. Y tiene el teclado QWERTY. Exactamente, aparece el teclado de un lado, del otro. Por ejemplo, el Nokia N97. Sí. Es lo mejor de los dos mundos. Tiene una parte slide y una parte... QWERTY. Uh-huh. Algún día le voy a contar porque, si es que no lo conté, porque el teclado se llama QWERTY. Bien. No es el momento y no es la ocasión. Tengo un mundo de sensaciones. Sí. Y aparte, dos perlitas más. El uso de las redes sociales en horario de trabajo creció un 16% en los últimos 12 meses. ¿Y se sabe cuál? Si es Facebook, LinkedIn... No se sabe porque en realidad la encuestadora, la empresa que se encargó de hacer el estudio, que es Nielsen, no dio nombres acerca de qué redes sociales en particular son las que han crecido. Yo creería que todas han crecido de manera proporcional. Ajá. O sea que podría ser LinkedIn, podría ser Facebook, podría ser la que se me ocurra, MySpace, Fotolog, Sónico, y siguen las firmas. Sí, Twitter sigue andando bien, ¿no? Twitter sigue rankeando ahí arriba, por más que muchos desaconsejemos, porque es como una droga, Twitter. Estar escribiendo, fui al baño, a los 5 minutos me estoy haciendo un té. A los 10 minutos se me encarnó una uña. Digo, ¿a quién le puede llegar a interesar? Bueno, en síntesis, algo más. Esta es muy buena, ¿eh? Aquellos usuarios que están desconectados del mundo, entre comillas, tienen niveles máximos de estrés que aquellos que están todo el día frente a la computadora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es como bienísimas con queso. Hay una empresa llamada Spinbox que se encargó de hacer una investigación en el Reino Unido. Sí. Y dijo que, llegó a la conclusión, mejor dicho, que 6 de cada 10 británicos sufrían de ansiedad por permanecer desconectados. Y que este tipo de estrés se manifiesta cuando la gente no tiene su teléfono celular o recibe un mensaje de la persona que está tratando, o no recibe. Mire, uno se imaginaría que es al revés, ¿no? Yo creería que es al revés, sobre todo acá, en países tercermundistas. Pero bueno, si estas cosas pasan en el primer mundo, tarde o temprano, por decantación, nos va a pasar a nosotros. Sí, a mí me suena mucho Bing, a Hotmail, a Microsoft... Puede ser, sí. Vamos con la última. Dale, hoy los veo muy calladitos, igual están muy sumisos. Sí, estamos viendo el partido, Tri-Tri. Están viendo esa paparruchada, ese mamarracho de equipo. Bueno, ¿está en el banco todavía Messi? No, igual ahora está en el entretiempo. En cualquier momento le agarra esguince de banco ese muchacho. Bueno, la última que es muy piola, Corbier, téngala en cuenta. A ver. ¿Escuchó hablar de Jolly Cloud? No. Bueno, es un nuevo sistema operativo para netbooks. Sí. Basado en una distro Linux. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, o sea, va a abaratar el costo de la netbook. No solamente eso. Según los desarrolladores, en 15 minutos reales tiene instalado completamente el sistema operativo. ¿Cómo es? Jolly Foster, Jolly... Jolly, con Jolly Cloud, o sea, nube de Jolly. Ajá. No es Jolly Foster. Okay. Y lo interesante de esto es que el sistema está diseñado especialmente para sacarle el jugo al máximo a las netbooks, incluidas aquellas que traen solamente batería de 3 celdas. Claro, que duran menos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué me dicen? Interesante. ¿Boquiabierto? Sí, patitiesos casi. Se quedaron patitiesos. Es mucho mejor que hamburguesa de carnicería igual, pero patitiesos. Bien, no compradas al por mayor en estas cadenas. Tipo Macro. Por ejemplo. Entre otras. Por sí, ejemplo. Sí. Bueno, la última y me voy. Dale. Que tengo mucho calor. El teléfono móvil de Google, el famoso Nexus One, que está fabricado por la firma norteamericana HTC. ¿Cuándo sale? Bueno, ¿saben qué no tiene? ¿Qué? Multitouch. Chúpense esa mandarina, digiéranla y la semana que viene la seguimos. Felices fiestas para todos, para los que me escuchan y para los que no me escuchan también. Bien, nos vamos con un tema pedido por ustedes, a si les parece. Héroes. Chau, chau, Seba, gracias. Un abrazo grande, chicos. Felicidades.